Hoy tengo yo mi homenaje personal a cosas como de piedra, de la edad de piedra. Sí. Muy buenas tardes, Mimo. Aquí ya diseñándole el disfraz. Yo tranquilo. Tranquilo, exacto. ¿Qué talla es usted, hermano, de una qué vez? Qué bonito. ¿Qué hubo, Emilio? ¿Yo qué talla soy? Yo creo que un L. Un L me queda ¿medium bien. O large? Large. No, un L. Yo, ¿L? No, Nico, L. ¿Pero por qué todo grande? No, pero todo pues pegadito. Pues porque los mimos son no, así como gracias. Holgaditos. Sí, exacto. No, pegadito no. Pues no ese, pero M sí eres tú. No, pero ya le estamos, que ya no, le estamos comprando la pinta mucho. O L, L. O va a tocar hacerla. Yo todo L. L. Sí, L, L. Es como yo entonces. Sí, no, a mí no. L o XL, no. En todo. No, yo L siempre. Ahí si pase lo que pase, yo voy con L al final. Si llega, que eso es un truco, si llega uno a quedarle un poquito larga la camisa o esas cosas, porque yo nunca me pruebo nada. Cuando voy a comprar ropa, por ejemplo, no, veo, por favor, descuélgame esa, listo. Y me la llevo sin probármela. Y si queda muy grande, lo que hago es que la meto a la secadora. Y eso. ¿Y si queda muy que chiquita? Se achique un poquito. No, con L es imposible que quede chiquita. ¿Y de pantalón large, small, 36? No, yo, no, que 36, yo soy 32. ¿36 en qué? ¿En pantalón? Soy en 32 en pantalón. Por 36, eso, y yo. Arriba es large, es deforme. ¿Cómo? Un poquito deforme, sí. Y en sí, exacto, bueno, contrahecho. Estos son los originales. 45. Pero ¿cómo van? ¿Cómo van, muchachos? ¿Ya la pinta Nicolás o qué? ¿O cómo va? Perdón, ya pedí los servicios de una empresa que se llama El Presente. Ah. Lo pueden buscar, pueden buscar la empresa. Muy buena. Elpresente.co. Sí. ¿Ya? Muy buena. Y pedí el servicio de la pinta y de la filmación. ¿Qué tal eso? No, porque si yo no puedo hacer una cosa mal hecha. Es que nosotros nos vamos a catapultar con la historia de este payaso. No, porque finalmente vamos a demostrar que fue un payaso toda la vida. ¿Cómo? Sí, mentiroso, mitómano. Bueno, Laurita, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Cómo estuvo tu tarde? ¿Te consintieron? Jaime, todo muy bien. Pues por lo menos tenemos solecito. Que ya es mucho después de venir de dos solecito. Días de lluvia. Pero llovió hoy, frío. ¿No? ¿Sí? Llama a los originales. Sí, oiga, Jonathan. Jonathan hace como experimentos. Siga tranquilo. Entonces. No, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Por mi casa, pero yo ¿por qué no me puedo intranquilizar con lo que oigo? O sea, soleada. ¿Es normal? Tranquilo. No, qué tranquilo. No diga nada. Que me saca la piedra. ¿Cómo que tranquilo? Pero qué agresividad. ¿Por qué voy a estar tranquilo si son. Hoy. No, porque no me molesta muchísimo. No. Ah, ¿está viendo partido? Me molesta muchísimo partido, que la parte de producción sea tan torpe. ¿Cómo poner no, una? No, pero ¿cómo vas a decir eso? Lo estoy diciendo, es que tengo derecho, soy el director. No. ¿No? Bueno, listo. Entonces, ¿por qué no se van todos a favor de... y me dan a mí solo? ¿Sí o no? Pues qué divierta. Ese tema sí. de la zapería no me la aguanto. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? Laurita, yo estaba hablando contigo. ¿Cómo vas? Bien, Jaime, todo bien. ¿Tú qué tal? Cuéntame una historia. Una notica tuya. Bueno, una notica. A ver, yo tengo por acá. Uy, hermano, es que de verdad. No, tranquila. Emilio, vamos con música, por favor. No, sí okay, tengo. No, vamos con música. Vamos con una canción del 2000. No. Vamos con música, Emilio. Vamos con esto, Snoop Dogg. Como invitado especial del grupo de LA Soul y esta canción de su disco The Anonymous Nobody del 2016. Esto se llama Pain. El mundo al instante. por si no faltaran suficientes problemas serios en la escuela pública francesa, que debe lidiar a diario con los condicionantes de la pandemia del COVID-19, les habla Gustavo Álvarez Cardiazabal. Un nuevo debate irrumpido en el debate educativo. ¿Puede un maestro ir completamente cubierto de tatuajes o una apariencia física tan extrema que causa daño a los alumnos, sobre todo los más jovencitos? Sí. Sí. Esa es la pregunta, pero no les voy a pedir que me contesten. Voy a responder. Uh-huh. El caso de Sylvain Hélène, alias Freaky Hoodie, está dando que hablar después de que una madre denunciara en el diario Le Parisien que el docente da miedo a los niños. Me encanta, no he sentido más placer al leer esta nota. Bueno, que espere. Él llega y los niños se asustan y empiezan a llorar cuando lo ven. Y es el profesor. Sigamos. ¿Por qué? Pero hermano, le acabo de decir que tiene tatuado todo el cuerpo. Y pero no pasa nada, les explica uno. Bueno, da miedo y que debería por tanto ser apartado al menos de las clases de maternidad, de maternal y de primaria. Desde entonces varias televisiones han entrevistado al personaje, quien sin duda da mucho juego visual. Sí. En las entrevistas. Hélène, que acaba de cumplir 35 años, lleva 12 como maestro sustituto. O sea, él no es profesor de nómina. Claro. En el departamento de zona al sur de París, cada mañana tiene el coche a punto para dirigirse a la escuela cuando hay necesidad de un docente porque alguien no está. Él es un suplente. Un segundo plato. Claro, está en la banca. Sí, segundo plato. Hasta ahora sus alumnos, hombre, pues, entre edades de 2 y 12 años, pues están nerviosos. Freaky Woody, con ese nombre me encanta. Es un fanático de los tatuajes, aunque él niega que está enganchado a los dibujos corporales en un modo patológico. No es adicción, es mi pasión, dice él. Y me gusta lo que dice. Lleva un cómputo preciso de lo que he invertido en tiempo y en dinero para conseguir una apariencia física original. Se ha gastado 460 horas en los estudios de tatuaje y 70 mil dólares. El proceso se prolongó durante 3 años y no está dispuesto a detenerlo. Él dice, a mí me faltan partes. Claro. Poco a poco va a cubrir todos los espacios. Es que Freddy Hoodie, es que me encanta. Profesor, ¿cómo te llamas? Freddy, Freaky Hoodie. Y listo. Mucho gusto. Ha llegado a inyectarse tinta de varios colores exóticos en la esclerótica. ¿Para qué, hombre? Voy a explicar. Es la membrana blanquita de los ojos. La parte blanca. Uy, no. Porque él se quiere parecer a un sapo. No, pues es que también el tipo. Lo cual le da una mirada. Pero, a ver, pongámonos serios, muchachos. Inyecciones oculares que ha administrado en Suiza porque en Francia están prohibidas. Es muy invasiva y peligrosa. El maestro reconoce que se corre el peligro de quedarse ciego, por lo que no recomienda en absoluto este tipo de ejemplos. Pero parece un sapo, un anfibio. Claro. El tatuaje de la lengua también fue muy, muy laborioso. Inyecciones de tinta le hincharon 3 veces. El escozor le duró meses. No podía hablar ni abrir la boca. No. Fue un suplicio que dio por bien empleado. Incluso el riesgo de que la agresiva Sí. Ahora, a mí me gustaría... Si tu belleza ajena, prodigio del internet, pusieras la foto de Sylvain Hélène, con H, el Hélène, Sylvain Helen, alias Freaky Hoodie. Ustedes vieran el monstruo que es, pero bien plantado, digamos. No encuentro nada más especial que uno ser él para que los niños no se le acerquen a uno jamás en su vida. Pero es que el tipo se dedica a eso. ¿Cuál es su opinión de él? Dele una nota, Nico, al tipo. No, pues 5-8. Yo sí le pongo pues un 5. Sí, está en su ley. Pero el tipo está definido. Si le gusta, el que le gusta ahora, lo sabe. Los tatuajes son chéveres. No sé qué tan excesivo. Yo soy hincha de los tatuajes, pero... A mí también me encantan. No tengo sino 8, pero algún día de pronto llegaré al mismo lugar. ¿Dónde tienes tatuajes, Nico? Yo no te he visto tatuajes. ¿Nunca me has visto? Ah. Tengo 8 tatuajes. Solo te vi 2 semanas. Claro, exacto. Mira, tengo en los brazos tatuajes. Tengo ahí 1, 2. Tengo uno en la pierna, en el muslo. Casi todo el muslo cubierto por un tatuaje. Tengo una mandala en la nariz. No te creo, nada te creo. De verdad. No, pero si te lo juro que soy hincha de los tatuajes. No me hago uno. O sea, no tienes nada. Hay gente a la que se le ven bien los tatuajes. Hay gente a la que no se le ven bien los tatuajes. O sea, yo me vería como Ramón Valdés. Si me lleva a hacer un tatuaje. O sea, depende del tatuaje también, ¿no? No, pero no, tampoco me va a hacer pues el brazo completo o el que tiene Anthony Kiedis, el de los Red Hot Chili Peppers atrás en toda la espalda. Sí, exacto. ¿Lau tiene tatuajes? No. Pero no tengo ni uno. Los tatuajes son muy chéveres. A mí me encantan los tatuajes. ¿Tú cuántos tienes? Y me encantan los hombres con tatuajes. ¿De verdad? Uf. Pero como este señor que estaba contando Jaime. No, erótica. No, a ese nivel. Me gustan los hombres, o sea, con muchos tatuajes, pero no a ese nivel. ¿Muchos cuánto? Pues, tatuajes en los brazos, en el pecho, en la espalda. ¿En el pecho? Sí. Pero, ¿y cómo? No sé, es que estoy mirándome aquí uno cómo se tatúa el pecho. Pues, o sea, ¿cómo hace un tatuaje digno? Sí, digamos. Hace muchos. Pero aquí, para que yo me vea digno, creo que es mejor no hacerme ningún tatuaje en el pecho. Por dignidad no lo haría, porque no me vería bien. Pero hay gente que le quedan muy bien los tatuajes. No es para todo el mundo. Yo es verdad. Yo estoy convencido de eso. Es verdad. Hay gente que no es que no sé, eso es como los colores. Hay gente que no le queda bien el amarillo. No, la y hay tatuajes vaina. Horribles, como hay tatuajes muy bien hechos. Hay tatuadores que son muy buenos, muy talentosos, que de verdad estudian y hacen cosas muy chéveres, que son artistas. Y hay unas cosas así, pues, vergonzosas. Había un programa, ¿ustedes no se acuerdan? Un programa que claro, era muy bueno. Claro, Miami Ink. Ese, uy, qué programón era ese. Gran programa. Era bueno, sí, sí. Que sí. Era de corrección de tatuajes, ¿no? Era de... Ah, no, esta no era de corrección, esta era de unos tatuadores famosos de un estudio en Miami y contaban un poco la historia de por qué se tatuaba cada quien. No, pero sí me acuerdo del de corrección. Uy, el de corrección de tatuajes es el programa más campeón de la historia. Son muy tesos. Porque además les llegan muchos tatuajes. Pues además porque llegan con muchos retos. Sí. Que entonces el tipo estaba borracho, por ahí tendido en el suelo y se fue y se casó con una mujer en Las Vegas y para unir su vida se hicieron un tatuaje. El tipo le quedó medio corazón en un brazo. Horrible. Una locura. Ese programa a mí me parece un programón. Y la cara de los tatuadores, que es gente además canchera y que sabe corregir eso, y ellos mismos dicen como, carajo, ¿para qué nos metimos en esta vaina, en camello? Bueno, eso es... Para alargar lo de los tatuajes, pues. Yo soy fan de los tatuajes, pero no me hago un tatuaje. En otras personas. Sí, no me hago un tatuaje ni por el carajo. No hay posibilidad. Pues, por ahora no. No tengo manera de hacerlo. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos con un clásico del 77, un grupo vocal llamado The Emotions. Y esta canción fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y sus autores son Maurice White y Al McKay de la banda Earth, Wind & Fire. Inclusive la banda que acompaña The Emotions aquí es Earth, Wind & Fire. Y esto se llama así, Best of My Love. Bueno, qué pena, tuve una crisis tecnológica y la tecnológica te afecta la parte... física, ¿no? Cognitiva. Pero ya estamos perfectos. Yo no sé qué pasó, pero un momento... Bueno. No, fue un poquito necia la cosa. Bueno, comencemos con el DirecTV, que es buenísimo. Sí. Yo voy a hablar de un solo tema, pero entonces ahorita empieza, ay, que sí, que no. No, que okay, yo no. Arrancó el Mundial de Imola hoy. Y simplemente doy el siguiente dato. Las pruebas, porque es que la gente no entiende que es un mundial de ciclismo. Hoy, contrarreloj femenina, las españolas Sara Martín y Lourdes Oyarbide, porque estoy leyendo un periódico español. Mañana, contrarreloj masculina. El sábado, prueba de ruta femenina. Y el domingo, prueba de ruta masculina. O sea, es una etapa la que define quién es el campeón mundial de ruta. ¿Qué ciclistas colombianos van, Nicolás, en las dos pruebas, la de contrarreloj y la de ruta? ¿O no tienen la más remota idea para llamar a otro medio? No, pero ya le cuento. Aunque si quiere, gracias, puede llamar a otro medio. No, pero no hay necesidad. Si no lo tiene, llama a otro medio. Eso, más bien. No, vea, yo acá se los tengo en un momentico. ¡Nico! Dígame. Lo cogí fritando papas, ¿no? Con las manos, sí, No es lo mío. Corrijan al jefe. Puede llamar a otro medio, de inmediato. Estoy llamando un medio. En los originales. Un medio. Una cosa que me una. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, ¿por qué está tan duro, Dios mío? I corrected her. Dios, ¿qué pasó? Bueno, ya tienen los datos. Mira, Egan Bernal, Superman López, Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro. No lo vuelvas a decir Superman López. Miguel Ángel López. Miguel Ángel López. Bueno, esos delante son los colombianos mío, que están en el Mundial de Ciclismo. Te pido el favor de que no uses ese apodo porque no veo por qué. Gracias. Masculinos. Gracias. Nicolás, ¿cómo va? Bien, ¿qué ha habido? Bien, ¿usted viendo qué tal? Por DirecTV, bien? Viendo por DirecTV Copa Libertadores en este momento. Adelante con su tema clásico. Lo cogí con los... Partido buenísimo. Buenísimo. Wilstermann Peñarol están jugando a esta hora en Copa Libertadores. Pero 1-1. ¿Cómo no estoy viendo esto, Dios mío? Usted no se imagina. Pero, aparte, en DirecTV tuvimos la oportunidad de ver un poquito antes, a las 2 de la tarde, tuvimos la oportunidad de ver la final de la Supercopa de Europa. Un partido importantísimo entre el Bayern Múnich, campeón de la Champions, y Sevilla, campeón de la Europa League. Pues. Al Bayern Múnich que viene... ¿Puedo decir que ni pregunto? ¿Puedo decir no pregunto? ¿Qué? ¿Cómo quedó? ¿Puedo pensar lo que pasó? Claro, es que a eso voy. El Sevilla le hizo muy difícil el partido al Bayern Múnich. Pero... De hecho, tuvo varias opciones Sevilla siendo superior el Bayern Múnich. No nos vamos a decir mentiras. Pero el equipo de Lopetegui le jugó muy bien. Le jugó cara a cara, que... Es difícil frente a lo que significa hoy el Bayern Múnich en cuanto a andamiaje futbolístico. Pues en tiempo extra, y toda una particularidad, porque los 90 minutos terminaron empatados 1-1, y el técnico Flick ingresó a Javi Martínez. Javi Martínez es un hombre que juega en el Athletic de Bilbao, que juega en el Bayern Múnich, y que se anunció que lo más probable es que se vaya del club. Pues entró en el tiempo extra, y al minuto 104, con un cabezazo, después de una jugada increíble donde el Sevilla cede un córner absolutamente evitable, llega el gol de la victoria para el Bayern Múnich, que ganó, y ganó bien. Si uno se pone a mirar a la diosa justicia, pues se va feliz, porque fue justo que ganara el Bayern Múnich, lo que no quiere decir que el Sevilla haya hecho un mal partido, al contrario, es un muy buen juego, pero era superior el Bayern Múnich. Todo esto lo vimos por DirecTV. Muchas gracias, Nicolás. O sea, que ganó, o sea, lo que le dije, ni pregunto, ¿no? Claro, pero le tengo, para que esté pendiente, 25 de septiembre, o sea, mañana, NBA, Miami Heat contra los Boston Celtics, 7:30 de la noche por ESPN. También el viernes, Once Caldas Nacional, 8:10 de la noche por WinMás. Y el sábado, Tolima América por WinMás, 8:10 de la noche, para que usted se vaya programando con DirecTV. ¿Puedo decirle algo? Cuénteme. ¡Cachaza! Bueno. Laura. Con DirecTV vive en exclusiva la definición de las mejores ligas europeas. No te pierdas este sábado 26 de septiembre, Valencia versus Huesca a las 9 de la mañana, solo por DirecTV Sports. Betis versus Real Madrid a las 2 de la tarde, solo por DirecTV Sports. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. Bueno, Emilio, vamos con musiquita, hombre, por favor. Vamos con esto. El turno es para Logic y una canción de su álbum Supermarket del año pasado, que fue una pieza compañera para una novela que él mismo escribió. Y esto se llama así, I'm Probably Gonna Rock Your World. El día que asesinaron a su esposo, Jacqueline Kennedy, primera dama de Estados Unidos, llevaba un traje de dos piezas de falda y chaqueta rosa con sombrero a juego. Una de las preferidas del presidente quedará asociado para siempre a la terrible imagen de una mujer en un coche en marcha intentando recuperar en un reflejo macabro parte de los restos biológicos de John Kennedy. ¿Cómo voy, muchachos? Bien. Sí. Muy bien, clarito. Tras el tiroteo, cuando le sugirieron que se cambiase en el vuelo de vuelta a casa y se pusiera una ropa que no estuviera manchada de la sangre de su esposo, ella se negó. Deja que vean lo que han hecho, le dijo al tipo. Su última expresión fue clara, recordaría Jackie. Tenía la mano levantada y pudo ver cómo un trozo de su cráneo salió disparado. Nico, ¿cómo va ahí? Porque yo sé que a usted le gustan esas cosas. Y se separaba de manera perfectamente limpia de la cabeza. Nico, ¿cómo va ahí? No, perfecto, impecable. Después cayó, su sangre y su cerebro estaban en su regazo. Nico, ¿qué piensa? No, muy bien, un suceso histórico. Por eso quiso llevar el traje durante horas como testimonio de la barbarie. El asiento quedó cubierto de la sangre de Kennedy mezclada con pétalos de las rosas rojas American Beauty que le habían regalado al aterrizar en Dallas. Bueno, después no pasó nada. Después sugirió cómo debía pasar la historia del presidente recordando la parte de Camelot, el musical que más le gustaba a él. No dejes que se olvide que una vez hubo un lugar y que durante una brillante y breve momento se llamó Camelot. ¿Se llamó cómo, perdón? Camelot. Ah, es que lo oí muy, muy pasito. ¿Estoy hablando bajito, hermano, de una vez? Sí, lo oí bajito. ¿Me oye bajito? No, ya ahí lo oigo bien. No, pero ahorita estás cuando bien. Dijo Camelot, lo oí alejado. Es que dijiste Camelot. Camelot, es que a él le decían Camelot al presidente Kennedy. Sé que la cultura no es lo de todos, pero le decían así. Ah, bueno. ¿En dónde está ese traje rosa hoy en día? Adelante, maestro. ¿Se la tiré a los ojos, Nico? Sí. Laura, ¿qué pasó? No alcancé. Mi respuesta era tal vez muy larga. ¿Qué querías decir? Un museo privado. Tal vez en la Casa Blanca. Tal vez en la Casa Blanca había puesto. Pero no terminé de escribir, entonces. Menos dos. No. Te acepto la respuesta porque te siento... Yo pensé que eras saboteadora, pero eres perfeccionista. Te acepto la respuesta. Nicolás, Museo del Oro. Menos dos para Nicolás Samper. Ahí te la envío originales. Para que no... La correccional. Pero mi amor, no sé por qué no ponen... Era muy difícil. No, es que no te encontraba y cuando escribí... Pues no alcancé a terminar, entonces me quedé ahí en la... Eso no, Nico. No, es que no tenía la menor idea. Pues ponga cualquier cosa, el Museo del Oro, ponga en el Smithsonian. Otro museo. Por eso puse Museo del Oro, para no ganarme el menos dos, pero bueno. Quiere que le... Bueno, solo menos uno. Está bien, lo acepto. Gracias. Y no voy a discutir con la mesa. Menos uno. En una bóveda de la presidenta de Estados Unidos, dicen Jonathan, Orlando en la Casa Blanca en un salón y en el Museum de Washington, María Juliana. Es incorrecto todo. Menos uno para todos. Los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. El famoso traje rosa de Jackie Kennedy, que decidió no quitarte hasta regresar a Washington, está guardado hasta nueva orden. La prenda pertenece ahora a los fondos de los archivos nacionales de los Estados Unidos y se conserva como tesoro nacional. Cuando Caroline, su hija, la cedió e impuso una condición de que no se expusiera nunca al público para no producir más daño a la familia. Y al final, aunque se dijo que el traje de ella era Chanel, en realidad era una copia falsa de Cheninon, tienda de moda neoyorquina que copiaba diseños de casas europeas. No puede ser, o sea, no era un vestido tan fino como cualquiera supondría. No, pero es que usted se imagina con los pedazos de cráneo del presidente, de cerebro. No, pues claro, no, obvio, pero digo... Es incómodo, usted tiene más tiempo y saca una cacerola y haces esos... ¡No! Sí, no, claro. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo, Nico. Ah, pero tú dices que el que está guardado no es el original. No, pero realmente, ¿saben qué? El menos uno es solo para Nicolás porque es demasiado ridículo. El resto como que dijo Estados Unidos. ¿Cómo era de paso, Laura? Quítela a todos el menos uno. Espera, que menos me toca quitar entonces. No, Nico, si no, es un delincuente. Es un sinvergüenza. El nuevo listo, mimo, entonces. Ya cotizado el traje. ¿Quién? Adelante. ¿Qué le importa? Orlando tiene... No, es que de pronto no. No, ya no. Orlando tiene menos 27 puntos. Orlando tiene menos 27 puntos, yo tengo menos 25, María Juliana tiene menos 24, Jonathan tiene menos 23 y Nicolás Samper está en ceros. No, pero si le puse menos uno. Sí, tenía un puntico. Nico, ¿cómo está? Usted no me puede sacar el cuerpo, eso quedamos que sí. Así ¿por se qué? Fue. No, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cómo así? Pero avise rápido porque estamos en un trabajo de listo, preproducción. No. ¿Qué? No. ¿No qué? Es que no, nada, listo, se acabó el proyecto. ¿Cuál? ¿Así? ¿Qué? ¿De así? De una. Te saliste fácil. Nico, sí, ¿y de por una? ¿Qué? De una. ¿Por qué? No, porque está bravito. ¿Pero está bravo conmigo? No. ¿Pero algún motivo, una cosa, pensamiento? No, nada, no. ¿No quiero y ya? Sí, exacto. Sí, como la gente no quiere hacer cosas. Pero ¿por qué de repente no quiere? Ayer quería y antier quería también, ¿por qué hoy no? No, yo creo que nunca ha querido. Todo cambia. ¿Pero usted lo consultó con alguien? Sí, con Dios. No, usted no consulta a Dios. Pues. No, pero cuénteme la verdad. ¿Qué pasó en el camino al cielo, hermano? Nada, no pasó nada. Pero definitivamente la respuesta es no. N-O. O sea, no va más. No. No fue porque perdió. O sea, paren esa producción. Sí, detengan todo. Nada que ver la de paso, ¿no? No, eso es otra cosa. Pero, o sea, detengan todas las prendas. ¿Pensando detenidamente? Sí, con Dios. Lo pensé mucho. No, con Dios no, con su esposa, todo. No, con Dios. Y dijo, de pronto me expongo mucho. Sí, no. No, me parece que Dios me ayudó a entender ciertas cosas. Entonces no va más. Exacto. ¿Pero última palabra? Sí. No, ¿última palabra? Sí, última. No, ¿sí o no? Sí. Sí. Listo, no se muevan, ya volvemos en los original. ¿Despegamos? La pregunta, Nicolás. En medio de la pandemia, ¿te has vuelto más, menos tolerante? ¿Por qué? Menos tolerante, pues el menú es poco variado, digo, el confinamiento. Y ver la expresión de las jetas a los mismos con las mismas es un acto de resistencia. Quien el doctor, ni siquiera el doctor Hannibal Lecter tendría. Saludos al criollo Samper esperando su ser mimo. Muy tolerantes vos, viendo en las noches la moda prominente de Bucaramanga. Algún día como hoy, pero en 1990 se lanzó el disco no sé qué. Dor Jaime, corrija María Juliana, Egan Bernal no va al Mundial de Ciclismo. Por ser el director de... ¿Qué pasó? Nico, ¿quieres que paremos? No, ahí? tranquilo. ¿Quieres? Podría decirlo. ¿Quieres que paremos ahí, padre? ¿Qué? Pues levantamos a un poquito a María Julia. No, sería justo, dado que yo no supe. O sea, no sería justo de mi parte. No, pero usted recibió su calificación. Claro, María Julia. No, pues, o sea, sería injusto que yo decidiera. ¿La verdad o...? O sea, la verdad. La verdad es que... Me equivoqué leyendo, me acabo de dar cuenta que me equivoqué y estaba leyendo los de la fecha balona. Castiguen a la señora, sí, pero María con toda, Julián, por favor. Con latigazos, métale 30 latigazos en ¿30? La parte de atrás del cuerpo. La correccional. Hasta que encuentre los latigazos. Correcto, pizza. And when my wife tried to prevent me from... ¿En serio van a poner eso 30 veces? ¡Ay! ¿Listo? ¡Qué agresividad! Más tolerante este tema nos dio a saber que la vida, el tiempo, la familia y las personas son más valiosas que cualquier afán. Nico, nota. Vamos, 0-1. Volví intolerante a los niños. Nota, Nico. Vamos a poner 0-1. Más tolerante porque no queda nada de tanto afán por el afán. Nico y Laura, delicados hoyitos y rodillita pelada. Bueno. Me volví al ser más intolerante del mundo. Pero es lógico, llevo 5 meses aguantando a mis hijos. ¡Hola! Hola, hello, y sacan manos lindas. Bueno, Emilio, vamos con música. Ok, vamos con Coldplay, este remix por Musi de su éxito Orphans. Bueno, maravilloso. Por cuenta de Amarillo, cosas por cortesía, cosas bien pensadas, como Nico piensa sus cosas, se toma su tiempo, analiza, así uno lo deteste. Bueno. Cosas bien pensadas. Lo dejo en la mente de todos. Hay un arroz, el más importante de Estados Unidos, que se llama Uncle Ben. Uncle Ben presenta en su empaque a un señor antiguo de color. Y la compañía ha decidido eliminarlo porque quiere ser parte del movimiento al racismo y la esclavitud. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero la compañía Mars ha decidido que el nuevo nombre será no Uncle Ben, porque él parece un tío negro lindo, como el esposo de Celia Cruz, el Copito Pedro Algodón, Knight. ¿No? Exacto, le llamaban Copito de Algodón, Emilio. A Pedro Knight, Copa de Algodón, sí, Cabecita de Algodón lo llamaban. Bueno, pues la compañía, que es una compañía muy poderosa, que hace dulces y todo, pues decidió quitarlo y el nuevo nombre es Ben's Original. Yo, repito, no estoy de acuerdo. Las cosas que tienen 100 años, tienen 100 años. No sé usted qué opina, Nico. Y es, yo no es, estoy es como, bueno, es muy parecido a la polémica que aquí hablamos un poco de la famosa imagen de Aunt Jemima, ¿no? Uh-huh. Exacto, pero ahorita es Aunt Jemima y ahora es Uncle Ben. Uncle Ben, exacto. O sea, ¿por qué nos quitan a nuestros tíos y a nuestras tías? Yo no sé por qué nos hacen eso. Si tenemos esas raíces, ¿no? Sí. 70 años la quitaron. Anunciaron que se cambia. Y bueno, el nuevo empaque no tiene a esta belleza de moreno, brillante, con su copito de algodón. Ahora se va a llamar Ben's Original. Muy fea el nuevo empaque, ¿no? Muy feo. Pero bueno, el nombre de Uncle Ben fue adoptado en el 47 después de que Mark adquirió los derechos de este producto, de un arroz. La imagen, que me pareció espectacular, de Uncle Ben viene de Frank Brown, un maître de un restaurante de Chicago. Mico, su opinión. Es que yo no. O sea, yo no puedo, me parece injusto que me quiten la imagen de mi tío Ben. No puedo. No, tranquilo, déjelo a Ben que ya va a pasar su opinión a otro momento. Como Aunt Jemima, ¿no? Yo no, al final yo no vi si habían cambiado esas etiquetas, que fue una larguísima cambiaron. Discusión. Las de Aunt Jemima es que yo no he visto. Pero pues, por Dios, ahorita viene algo que es una cosa como surrealista, ¿no? Este sí es Ben Original. Es el arroz más famoso de Estados Unidos. Nico, de verdad, su opinión, ¿a usted le parece que es tiempo de volver para atrás la historia 100 pues años? Pues es que, ahí sí. No, diga la verdad. No, pues lo que le digo es que esa clase, o sea, estamos viviendo un mundo en donde todo tiene que ir con como pisando huevos, ¿no? Muy cauteloso. Y me imagino que el tema comercial también se ha incluido en ese sector. No, yo no estoy de acuerdo. Yo necesito a mi tía Jemima, necesito a mi tío Ben. Es que yo crecí con ellos, eran mi admiración, era mi lucha, mi ardor, mi faro, mi norte, mi lujuria. ¿Tú qué opinas, Laura, mi amor lindo? La verdad, sí, el tema es muy complicado. Como dice Nico, toca con guantes de seda todo ese tema. Pero, pues, ¿pero tú estás de acuerdo o en desacuerdo? No, pues me parece innecesario. De hecho, me parece que tiene más validez que permanezcan ahí para no repetir ese tipo de historias. Claro, para siempre. ¿Tú qué opinas, María Juliana? Pues sí, estoy con Laurio, pero no exactamente lo mismo. ¿Pero por qué no estás con nosotros dos que pensamos lo mismo? Yo nunca he entendido, Nico. Porque estoy con Laura. Nunca, ¿la jamás. Chiquita? Yo sí he estado con ustedes en algunas oportunidades. Pero es que estamos de acuerdo todos. Es que nosotros no dijimos lo contrario. Por eso. O sea, yo he luchado por decir que no. Y tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Estoy yo no dije, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con hacemos? Laura. No, tranquilo. No, pero es que yo ya no sé. Yo no sé para dónde coger con esta muchachita. ¿Le no, gusta déjela. Ese término? No, déjela. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué hay que saber de Amarillo? Bueno, pues yo le quiero contar algo muy especial a todos los oyentes, y es que si están soñando con estrenar casa, Amarillo les trae la oportunidad ideal para que lo hagan en el norte de Bogotá, en una zona que evoluciona. Estoy hablando de Alameda 170. Será un proyecto increíble cerca de la calle 170, con apartamentos desde 402 millones, con áreas desde 81 metros cuadrados y zonas comunes muy muy grandes. Lo mejor es que pueden separarlo sin salir de su vivienda, porque Amarillo creó casa desde casa, o comunicándose al 634-0000. Bueno, Emilio, cosas bien pensadas, Master. Cosas bien pensadas, la lista que se publicó actualizada esta semana de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Hay que felicitar a Shakira porque Shakira entró, está en el puesto 496 con el disco ¿Dónde están los ladrones? Qué bueno. Pero vamos a hablar de los cinco primeros. Entonces, comienza con el quinto. Sí, he preparado una canción de cada disco. El quinto, miren, esta es la gran sorpresa. Todos los años, los Beatles siempre, bueno, no todos los años, pero siempre que publicaban esa lista, los Beatles estaban de primeras. Y con Sgt. Pepper, esta vez no. Esta vez el puesto más alto en el que están es de quintas. Y con Abbey Road, Sgt. Pepper lo bajaron al puesto 24. Vamos a recordar entonces una de las canciones más famosas de ese álbum, que fue el último que hicieron los Beatles. No el último que sacaron, pero sí el último que grabaron, del 69. Aquí está este clásico de John Lennon, Come Together. Bueno, son tres. Bueno, entonces vamos a registrar el 4, el 3, el 2 y ponemos una canción completa del disco más importante para Rolling Stones. Adelante, Emilio. Ok, listo. El cuarto álbum más importante es este del 76, que les voy a decir algo. Si yo fuera el editor de la revista Rolling Stone, yo pongo ese de número 1. El álbum Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. Para mí, el mejor disco que se ha grabado en la historia. Así de sencillo. Por encima de todos. Bueno, discazo. Sí. Listo, número 3. Ganador del Grammy al álbum del año. Pero bueno. El tercero es el álbum Blue de Joni Mitchell. Del año 71. No me digas eso. Para dedicárselo a María Juliana Correa, con una chimenea, viejo, para viejo, la canción, viejo, verde, a Case miserable. Of You. No, ninguno. Sigue, número 2. El segundo es uno que siempre ha estado en esa lista y siempre está en ese puesto, además. Siempre está de segundas. No ha logrado subir de ahí, que es el disco Pet Sounds de los Beach Boys. Se dice que los Beatles se inspiraron en Pet Sounds para hacer Sgt. Pepper. Y el primero, que para mí sí fue una sorpresa muy grata que finalmente lo hayan subido de su puesto, porque antes estaba en el número 6, es el disco What's Going On de Marvin Gaye. Un disco muy, ahora muy importante. Ahora sí estamos serios. Sí. O sea, de verdad estoy demasiado feliz por Marvin Gaye y por Stevie Wonder, porque sí se merecían que les subieran el puesto. Pero es que en los cinco primeros lugares eran cinco discos de los Beatles, qué jartera. No, y siempre era Sgt. Pepper de primeras. Sgt. Pepper lo bajaron al puesto 24. Revolver está en número 10. No, ¿en serio? Es que son sobrevalorados. Sgt. Pepper lo bajaron al 24. No, es que eso es un tema. Es que uno no puede decir que la vida fue de los Beatles. Y no. Siempre eran los Beatles, Bob Dylan, Johnny Cash y finalmente tuvieron, tuvieron mucha más consideración con el Soul. Siempre fueron los Beatles, de los 10 primeros lugares, 6 de los Beatles. Al final alguien entendió que eso no es tan cierto, hombre. De verdad, Nico, ¿su opinión? No, cálmese, tranquilo, hombre. Pero no, pero su opinión, es que esos juicios de valor son tan difíciles de hacer. Pero o sea, alguien tiene que hacerlos, ¿no? O sea, alguien tiene que hacer ese trabajo sucio de clasificarlos. Creo que es la primera vez que un disco de Soul ocupa el primer lugar en esa lista. Es que le hablo, le quedo debiendo un dólar. Bueno, ¿qué vamos a oír de Marvin Gaye? No, pues la canción que, sí, la canción que le da nombre a ese disco, que es, yo creo que también la canción más importante de la carrera de él, una protesta en contra de la guerra de Vietnam. Esto se llama What's Going On. No, no, no. Y es que estaba pensando en algo. Mira, un documental de Motown y Berry Gordy dice que para él el mejor disco que él tuvo y que hizo en su vida fue ese. Sí, sí. Y además voy a decirles algo. Al comienzo, cuando Marvin Gaye le llevó ese disco a Berry Gordy le dio susto porque decía, esta es la cosa menos comercial que he oído en mi vida. Le dio susto, dijo, pero es lo nuevo de Marvin Gaye, ¿qué hacemos? Sí. Pues saquémoslo, pero no tenemos mucha esperanza para este disco. Es más, creemos que va a ser un fracaso monumental y resultó siendo un disco que parte la historia del Soul en dos. Es más, de cierta forma fue Marvin Gaye con ese disco quien luego inspiró a Stevie Wonder a que compusiera sus propias canciones, se nota que Stevie Wonder se inspiró con este man, se nota. Sí, se nota. Music of My Mind, Talking Book y todo eso, eso fue posible gracias a What's Going On, porque antes en Motown a los artistas le decían, mire, usted tiene que cantar esta canción y si no le gusta se la damos a otro artista, así de sencillo. Marvin Gaye dijo, no, yo voy a hacer un disco completamente producido por mí, a mi manera, como yo quiera. What's Going On? Sí, buena canción, buena. Bueno, y todo voy a meter otra canción del disco porque me parece una pieza maestra y es otra cosa de la naturaleza. ¿Qué es, Emilio? Una canción que habla sobre la ecología. Y ahora que lo mencionas, curioso, cuando Berry Gordy y yo... Claudia Bahamón, que es escrita por ella, antes de que ella naciera, 100 años antes. Adelante. Berry Gordy, justamente, cuando yo esta canción le dijo a Marvin Gaye, oiga, ¿usted me puede aclarar una cosa? ¿Qué es ecología? No tengo ni idea qué es eso. Y resultó siendo otro clásico monumental. Mercy, Mercy Me. Primero quería preguntarle a María Juliana si te gustó la música del disco número uno del mundo. Sí, me gustó mucho, Jaime. ¿No te parece un tipo muy avanzado en el 71 hablar de la naturaleza muriéndose? ¿Ah? Bastante, pero me gusta mucho. ¿Y tú, Laurita? Sí, me parece pues... Además me parece muchísimo más chévere que tenga visibilidad en este momento gracias a la revista Rolling Stones. Y musicalmente me pareció, ¿sabe qué? Impecable, no, empieza todo acústico y después empiezan esos violines, casi me vuelvo loco. No, pero tranquilícese. Y además voy a dar un crédito, Motown en esa época usaba como la misma colectiva de músicos para todas las grabaciones, que se llamaban The Funk Brothers, y nunca les daban crédito en los discos. Marvin Gaye con What's Going On fue el primero en decir quién tocaba qué, en decir toda la instrumentación de este disco es hecha por The Funk Brothers. Bueno, María Juliana, para terminar la historia, Marvin Gaye fue asesinado por su padre a tiros en su casa porque lo encontró como en una orgía, era un pastor. Le metió 4 tiros y lo mató su papá, para que sepas. Dios, gracias. Qué horror. 1984 puede ser eso. 84 para ser 84 para ser exactos. En mayo, ¿no? Algo así, es una muerte que para muchos es como comparable a la de John Lennon por lo absurda, justamente. Pero fue el papá, ¿no? Fue el papá. Y bueno, y lo que se cree es que lo que se sabe es que realmente estaban en una pelea porque Marvin le pasaba una plata a la mamá, el papá le daba un mal manejo, Marvin fue, le dijo en la cara que no estaba, sí, le hizo un reclamo que, oiga, esta es la plata de mi mamá, ¿qué está haciendo usted con eso? Y el papá no aguantó y lo disparó, tenaz. El papá era pastor, ¿y qué pasó con el papá? Preso. El papá llamó a la policía y se entregó, de hecho. Sí, preso. Una vida muy dura la de Marvin Gaye, además, muy sufrida. Alexei Navalny. Esta es una teoría que la verdad me encanta, o sea, yo no puedo sino... Las cosas que van contra todo el mundo a mí me gustan. Es la última noticia, el presidente Putin ha dicho que él cree que él se intoxicó solo, que él se metió el medicamento. Porque se ríe, hermano. ¿Cómo así que se intoxicó solo? El presidente Putin dice que él cree que el señor fue el que se envenenó con el Novichok. Y bueno, no sabemos. No, estoy leyendo una nota que yo no sé, yo voy a leer. El señor Putin hizo esta charla cuando habló con el presidente Macron en el teléfono y el mundo, Le Monde, le reportó. El líder ruso describe que el señor Navalny era un hombre de muchos problemas que simulaba enfermedades en el pasado. ¿Cómo? Sí, estoy leyendo. Yo solamente voy a cumplir mi mandato como periodista. El periódico dice que él cita fuentes y que el Kremlin dice que la verdad el tipo está un poco trastornado. Sí. El líder de la mayor oposición del señor Putin colapsó durante un viaje alrededor de Siberia en agosto 20. Se estuvo 2 días en un hospital de Omsk en Siberia y luego lo llevaron a Alemania. Y pues él estuvo en cuidados intensivos 32 días y salió del problema. Los doctores dijeron que el señor de 44 años está completamente recuperado. Qué bueno. Pero que no saben sus efectos secundarios. ¿Secundarios o qué? Porque fue demasiado fuerte el veneno que él mismo se indujo, según el presidente Putin. ¿Cómo? No, pero tengo derecho a leer. ¿Cómo va a ser? ¿Pero cómo se No, es que era un poco baigón, necio, le gustaba. Es que era hipocondríaco, creo, y le gustaba echarse cosas para sentirse enfermo. Es lo que dice Putin. ¿Qué pasa? ¿A qué le creo? A Putin. Bueno, por algo lo están nominando al premio Nobel, ¿no? Alguien había dicho, ¿no? Que porque no lo nominaron. No, yo le doy mi voto. Lo que pasa es que no tengo voto. Bueno, no, pero Putin dice, el señor fue él mismo, se envenenó para enredar a todo el mundo. Él tiene un comportamiento compulsivo. No. ¿Tú qué opinas, María Juliana? Lejo, polémico. ¿Y tú, Laurita? No, pues las ocurrencias de Trump, pero pues no es una sorpresa, ¿no? ¿De Trump? Que esas sean sus manifestaciones. ¡De Putin, mija! Perdón, de Putin. Estoy pensando en la misma especie de Putin. Pero pues todos sabemos que él es el que administra el dichoso Novichok. No. Bueno, se envenenó solo. Veo la foto del señor con los ojos totalmente perdidos. De la ira, bueno, se envenenó él, solo, le faltó. Sí, estaba eso. Envenenado él, y no, es malo. Él escribió en Instagram ayer que pues tenía unos efecticos, que no podía coger un esfero con su mano, sí, y que no podía tirar una bola con la otra mano. O sea, la pero pinza no lo tiene, puede hacer. Él tiene esperanzas de poderse recuperar. Pero yo, la pregunta es, hermano, ¿pero por qué te envenenas tú a ti mismo? Y me parece que es un error de él. Estoy de acuerdo con la teoría de Putin. Muchas gracias. Adelante. No, de verdad. O sea, ¿usted cree que él fue? ¿Que él se fue? ¿Yo? Yo creo. No, digo. Es que yo le creo a Putin, hermano. ¿Qué hago? Bueno, tranquilo. Pues no sé. No, mentiras. Pobre señor, mira la foto, parece un loco. Los no, está un ojo claro. Yo también vi que el tipo realmente en muy mal estado, es decir, dicen que se está recuperando satisfactoriamente, pero Dios mío, yo diría que se está recuperando. Dios mío. Satisfactoriamente. Dios mío. Bueno, muchachos, pues ahí vamos. Leamos los tweets. Es que no sé si la gente ha entendido el tema. ¿Cómo es el tema del día, mío? Mira, el tema del día es: en medio de la pandemia te has vuelto más, menos tolerante. ¿Por qué? A ver. Cada vez menos tolerante porque como no hay trabajo ni plata, toca comprar toda suerte de granos de todos los tamaños y texturas. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Y al final dice, entonces las churrias y crudes están al orden del día. ¿Lo recupera o 0-1? No, vamos a ponerle... Qué difícil. Ponga un 3-2. Ay, qué difícil, es que no sé qué hacer. Piense. Voy a leer completo. Cada vez menos tolerante, porque como no hay trabajo ni plata, pues toca comprar todo tipo de granos de todos los tamaños y texturas y no los proceso bien. Entonces, las churrias y crudes están a la orden del día. No sé, me parece un poco muy pesado el tweet, no sé. No, déjame decir, yo creo que es lo más lógico ponerle un 5-4. Más tolerante que los trabajos de mis alumnos porque los considero con tantas horas en el PC y menos con gente lenta. 0-1. Bueno. Léalo, sea varón. No sé qué escribió. No tolero que me digan: hola, Bessy, ¿cómo le va? Me irrita hasta el cutis. No. Besos para mi pony, mi india Catalina, mi vida, mi todo. Te amo. Joker. Tranquilo. Llegó Cucho. Ay, hombre, qué un buen momento. ¿Qué dice? Creo que ahora estoy peor que Pacheco. Cualquier peladito que se me arrime, le voy diciendo, quite de acá, chino. Eso es un cuento de mi papá. Y es verdad. Besito bueno. Trifásico para la turgente hembrita de la mesa. Besito trifásico. Claro, ¿se lo explico o no? Pues hombre, es que no sé si está claro para la audioplatea. Laura, pero... ¿lo tienes claro o no? Yo no, ¿me explica? Clarísimo. ¿O por interno? Yo no sé, pero Laura se volvió un sueño amatorio de todos los oyentes. Sí, señor. O sea, María Juliana, ¿les parece? Un 0 a la izquierda. Exactamente. Menos respeto. Tolerante con este gobierno, hay plata para 0-1. Tienes toda la razón. Leí la nómina de la flecha balona. Ah, María Juliana Correa. Voy a poner 0-1, pero bueno. El dólar subió 6 pesos, 3.870. El Dow Jones 52, 30. Menos tolerante, pues el menú fue un poco degradado del confinamiento. Ahí vamos, pero óigame. El que le dije, el señor de los granos. No, sí, está, es polémico. Es que si uno solo come granos, pues tiene que tener unos problemas. Pero el que dijo que caminaba por las calles. Caminando por la calle y va dejando por las calles su aroma y sensación, ese me parece un tren. Maestro. El tren, de muerte lenta. Eso fue muy bueno. Listo. El barco de vapor fue la vaina, sí. Vamos con música, Emilio. Vamos con una canción ahora de los 90. Señor. Una canción de la primera película que hizo Pierce Brosnan como James Bond. Aquí está Tina Turner con GoldenEye. Paso número 2. Cortesía de World Culture Lab, dice: la Sociedad de la Cruz Roja Irlandesa fue establecida oficialmente por la enfermera Elizabeth O'Herrin del Hospital de la Ciudad de Dublín el 1 de julio del 39 en virtud de una ley. La sociedad fue apoyada por el Departamento de Defensa de Irlanda. ¿Cuál es el incentivo que da la Cruz Roja de Dublín a los donantes de sangre? Eso es todo fácil. Uy, agarré a Nico dormilón. Está difícil. Miembro honorario de la Cruz Roja, dice Orlando. Es un poco... un poco ingenuo, naif. Una medallita y un apretón de manos, Jonathan. Refrigerio y un pin. ¿Qué es un pin, mi amor? Sí, como una medallita, como un prendedor, como un botón, puede ser. Sí. Exacto. Ay, mi amor, te faltó la E para ganar. Nicolás, 5 libras. María Juliana Correa, reducción de impuestos. Un pain. Mire. Pero emprendedor. Sí, pues es no. Que en español es un pin. Claro. Sí. Un pint. Una cerveza. Una cerveza. Ah, no. No. Lo máximo, claro. No puede ser. Es el refrigerio. Exacto, tal cual. ¿Quién puso refrigerio? Laura. Yo puse refrigerio y pin, me faltó. Porque uno le dan refrigerio, digamos, cuando uno dona sangre. Sí, sí, sí. Unas galletitas. Le dan unas galletas con un yogur. ¿Le pones la T? Dios mío. Te agarro ese cuerpo malevólico. No, no, no. Tranquilo. Viejo verde inmundo. ¿Qué? Oiga, pero una cerveza. ¿Qué locura? Una cerveza Guinness. ¿Pero usted qué más quiere? Pero a las 9 de la mañana es que gente uno dona temprano. Sí, me parece un poquito fuerte. Es que ¿no? Toca ir a donar no tardecito. Toca ir a donar amanecido. Tardecito. Los irlandeses no son borrachitos. Ah, uy, ¿qué? Es que ¿de qué se trata? Les gusta si se le acaba la plata hasta tarde. ¿Qué perro está sonando ahí? Qué pena, estamos en el arepaso. No, ya se acabó el arepaso. ¿Qué? No, no, no, estamos en el... ¿Qué perro está ahí? Whisky. ¿Qué perro está ahí? Whisky. Menos uno para María Juliana. Para whisky. En los originales. Hablando de cerveza y estamos en la mitad del arepaso. La corrección. No, el arepaso ya pasó, estamos comentando el arepaso. No, es que falta el veredicto y la vaina, el resultado. And when my wife tried to prevent me from... Bueno. O, perdón, o escondes no, no, al no, perro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no puedo esconder al perro. Entonces tienes que retirarte de la radio. Liz, menos. Resultado, perfecto. María Juliana, Laura. Orlando tiene menos 27 puntos. Eso vuelve y ladra. Orlando tiene menos 27 puntos. María Juliana y yo estamos empatadas con menos 25 puntos cada una. Jonathan tiene menos 23 y Nicolás Samper está en ceros. No sé ustedes qué opinan de la situación de puntajes. No sé. Pues... le digo no, usted que... cállese. Se calla o lo levanta. Pero como dice ustedes, ¿qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Yo voy a dar mi opinión. Perdedores. Orlando, ¿usted qué opina? ¿Cómo le va, señor? Muy bien, señor. No opino nada. Perfecto. Jonathan, ¿qué opina? Creo que puede ser peor cada día. Sin duda. ¿Laura Hoyos? Pues sí, es, parece que tiende a empeorar. Pero bueno, ¿tú crees deberían que darnos una cerveza por historia? Esta desangrada tan violenta. Y María sí, Juliana, parece según los récords. De sí. verdad. Estamos creo donando que... puntos. Uy, Dios mío, Lau. El arepazo se convirtió en un concurso momento. Totalmente distinto. Pero perdón, ¿en qué cambió el arepazo? Laura, ¿ya la llamaste y le explicaste de qué se trata? Masacrepazo. No, pero no, estoy hablando porque todos estamos con las nuevas reglas. Exacto. ¿Cuáles son las nuevas reglas? Angustia. Perro que ladra menos uno. Eso sí, es, ya lo dije hace rato. ¿Qué ha cambiado? ¿Cambié el número de cambios de 3 a 5? No. ¿Puse templo suplementario? El tiempo. No. Sí, el tiempo más corto. Porque es que, o sea, es que si pongo más tiempo, pues Jonathan cae en un programa. Estoy salvando la... Si quiere lo pongo más largo, pero el man cae en un segundo. Ustedes deciden, lo pongo más larguito, pero yo no... No, está bien, perfecto. Todo es en negativo, maravilloso. Oh, sí, ya ahora nos sí. acoplamos ya. Nicolás, su opinión de la situación de los puntajes. Le digo que es precaria, ¿no? Sí. No, no es sencilla, es muy precaria. ¿Y usted qué? Tranquilo, o sea, usted no... Lo mío tampoco es para echar voladores, pero... Me encanta que lo reconozcas. Pero soy el único que está exento. Despegamos, por favor. Del mal. Música. Ok, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para... una canción del 2016, Mac Miller, que en paz descanse, un tema que hizo con la que en ese momento era su pareja Ariana Grande. Esto se llama My Favorite Part. Los de requete contrabajo. A ver. Es un desahogo de una madre en TikTok. ¿Sí? Ella organizó la fiesta de su cumpleaños de su hijo, que tiene 5 sí. años. Y bueno, el desahogo de ella tiene que ver con que subió un video llorando en TikTok diciendo que solamente había ido uno de sus compañeros de clase. Pero hay algo más. El hijo de esta señora tiene síndrome de Down. Y ella reflexiona en el video y dice, mi hijo tiene síndrome de Down y no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Es decir, no sabía que solamente un... invitado fue, de los tantos que invitaron. Y sigue la madre y dice, pero ¿qué pasa cuando lo sepa? ¿Qué sucederá cuando sepa que lo están dejando fuera a propósito? Súper abajo, para aquellos horrible. Que no fueron a la fiesta del niño. Muy duro, sí. Claro. Y bueno, a partir de ese video, mucha gente reaccionó apoyando a la madre, diciéndole pues que estaban con ella, en fin, bueno, muchos mensajes de apoyo. Y entonces la mamá dijo, bueno, yo estoy abrumada porque no pensé que iba a generar tanto ruido este momento, que fue simplemente eso, un desahogo y esa tristeza de saber que mi hijo, que tiene síndrome de Down, es rechazado por todo su curso, menos por uno de sus compañeros. Muy abajo. ¿Arriba muy abajo, o abajo? Sí. ¿Qué tienen ustedes? Yo tengo abajo. Pues esto pasó esta tarde en Argentina durante la sesión, una sesión de la Cámara de Diputados de Argentina que se hacía vía Zoom. Pues resulta que uno de esos diputados que se llama Juan Emilio Ameri apareció en la transmisión, esto ha pasado mucho en pandemia, apareció en la transmisión realizando un acto erótico con una mujer que estaba sentada sobre él. ¿Arriba o abajo? Abajo, pare, pero no, o sea, no está digo, divertido, pero es abajo. La señora. Arriba. Pues el video se puede ver cómo este diputado le toca y le besa los senos a la mujer. No, las tetas. Inmediatamente el presidente del cuerpo, Sergio Massa, anunció que Ameri iba a ser... Presidente del cuerpo, todo es polémico. Dijo, vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir bajo ninguna circunstancia que se den este tipo de situaciones. Y ojo, hay explicación, ya salió la explicación. La explicación es la siguiente. Estábamos sesionando y se me cayó el internet. Justo en ese momento, mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis, porque se hizo hace 10 días una implantación mamaria. No, qué horror. Paren. Le pregunté si le podía. A veces son peores, ¿no? Son peores. Quédate callado, Lisi, la embarré, perdón. A ti sí, qué pena. Ya. Le pregunté si le podía dar un beso y le di un beso en las tetas. Eso es todo. No puede ser. Esto dijo el diputado, que además dijo no fue adrede, se me fue la conexión y me volvió sin querer y le está dando un beso en las tetas a mi mujer. Y dijo que bueno, que si lo suspenden, pues acatará la decisión, pero no, que no cree que sea para tanto. No, de verdad, qué nota polémica. Horrible. Es muy buena nota, es arriba. Y Lau, ¿tú qué tienes? Sí. ¿Arriba o abajo? Esta puede ser arriba, y es con la popular aplicación de mapas y navegación de Google, Google Maps. Uy, que es muy bueno. Resulta que ellos anunciaron ayer que a partir de ahora también van a informar sobre los brotes de COVID-19 que ocurran en todo el mundo, con información geográfica de los casos. Ajá. Esta nueva funcionalidad se va a añadir esta semana para los usuarios de sistemas operativos de Android y iOS, como una capa extra sobre los mapas que ustedes van a poder seleccionar mediante el botón de COVID-19 Info en un menú desplegable. Yo me imagino que va a ser algo así como gasolina, ahí acá, o algo claro, así. Claro, exacto, sí. Para que le avisen a uno, entonces, pues te van a decir cuáles son las zonas de alguna forma más afectadas. Decirlo, calientes, sí, exacto, claro. Sí, que tienen muchísimo más números de personas contagiadas para que si puedes, pues las evites. Entonces, esta es la nueva funcionalidad que tiene chévere. Google Maps. Sí, mira, arriba me parece. Arriba, muy bueno. Descubre vinos y maridajes con Jumbo y la siguiente canción a cargo de Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para el señor Eric Clapton y un clásico de 1996, una canción de la película Phenomenon, protagonizada por John Travolta, también con Forest Whitaker, con Robert Duvall. Esto fue número 5 en Billboard, ganó Grammy al álbum del año, canción del año, y se llama así, Change the World. Vamos con la experta de la gente que sabe comprar, que es María Juliana Correa. Nico, ¿no le parece? Claro. Bueno, ¿se acuerda de la ópera de ayer? Claro, imagínese. No, por eso, es que no conocemos una... O sea, hay que contratarla de... ¿Cómo se llama esa vaina, Laura? Ay, yo no sé. ¿Qué sería? No, es que yo no sé. No, Pete, ¿qué sería? Es que Nico, ¿de qué es? Pues, contratarla para hacer toda la fiesta del matrimonio, ¿sí o no? Bueno, adelante, bueno. María Juliana. Bueno, pues gente que sabe comprar y la gente que utiliza la plataforma de Amazon para hacer sus compras, pues esta plataforma y Jeff Bezos no se cansa y no se cansa de crecer. Hoy en una en un evento digital sí, hoy en un evento digital lanzaron Luna. Luna es un servicio de videojuegos que va a estar disponible en la nube, se hará a través de streaming y es compatible con una multitud de dispositivos y tiene un catálogo de más de 100 títulos a cambio de únicamente $6 al mes. Bueno, entonces, Nicolás, gente que sabe comprar. Sí, gente que sabe comprar y tiene que ver con... El Chacarita Juniors. No, con cuatro vinos españoles que... No, el Chacarita Juniors, ¿qué compró? El Chacarita Juniors no, hace rato no está en el mercado, más bien le ¿Pero diría... ¿no existe el Chacarita Juniors? Claro, existe, ¿cómo es no va como a existir? Es como el Cristal Caldas, eso ya no existe. No, pero no, Chacarita existe. Lo que pasa es que Chacarita Juniors... Yo antiguo, mijo, yo tengo que respetar mis raíces. Mi padre me enseñó que solo existe un Caldas, Cristal Caldas. Adelante. Cristal Caldas. No, Chacarita Juniors existe. Lo que pasa es que está en... Si no estoy mal, está en tercera división. Debe estar novena en la primera división, B Metropolitana. Pero era bueno Chacarita Juniors. Ya, claro, campeón a finales de los años 60. Bueno, como usted dice. Bueno. Estaba García Cambón, hombre. Gran volante de 10. que después en Boca la rompió García Cambón, un jugador extraordinario. ¿Se acuerda lo que decidimos ayer? ¿Qué? Autobomba, marico. No se le olvide. Pero la alcanzó de García Cambón, seguro, ¿o no? O sea, le tengo que escribir otra vez mañana. No, tranquilo, García Cambón. Jugador extraordinario. ¿Cuál es la frase suya? Pero es que usted, me parece que es, ¿quién? Y usted se da coba, autocoba. ¿Autocoba? Es que si no me da nadie. ¿Por qué? Nico, hablamos ayer media hora de lo que Nico, si le toca, sí. Pues como él dijo, si no se la da a nadie. Claro, exacto. Si nadie me aplaude, pues me toca a mí aplaudirme, porque ¿qué hago? Por eso, sobre eso mismo allá hablamos ayer media hora. Por eso. Se fundió mimo. Siga, Nico. Bueno, hablando de gente que sabe comprar, pues bueno, 4 vinos españoles se destacaron en los premios de la revista del grupo Decanter, que está pues en 99 países. De esos vinos, 2 pertenecen a las bodegas Lustó, y bueno, está el oloroso NB, el 30 Years Old Bors, y el primero ha sido uno de los 5 vinos del mundo que ha conseguido 98 puntos en la cata de los expertos. Fueron en total 116 catadores, entre ellos 37 Master of Wine y 9 Master Sommelier, que evaluaron vinos de 56 países. Así que ahí están, para la gente que sabe comprar, los mejores vinos españoles. Perfecto. Bueno, ¿y sabe qué gente que sabe comprar? Emilio me compró. ¿Qué? Hombre, yo acabo de reaccionar a esta cosa de los Rolling Stone y me parece lo más increíble, lo más importante en la música, que 2 trabajos como What's Going On y Songs in the Key of Life queden los 5 primeros. Yo no puedo creer. No puede ser. Pero reaccioné tarde, hermano. Sí. Muy tarde, pero qué buenísima noticia. Sí, es que Songs in the Key of Life, Songs in the Key of Life es para mí, les voy a decir algo, si para mí hay un disco perfecto es ese. Y es un disco largo, dura hora y media. Un disco doble que es que además explica lo que es ser un perfeccionista, porque Stevie Wonder se echó 2 años y medio. 2 años y medio preparando ese trabajo, en una época en que los artistas sacaban sin problema 2 discos al año, ¿no? Y creo que compuso 300 canciones para ese disco. Entre esas compuso I Can't Help It, que luego se terminó dándosela a Michael Jackson. Y Songs in the Key of Life es para mí la obra maestra de Stevie Wonder. Y bueno, no tengo ningún problema en decirles que es mi disco favorito de todos, ninguno. O sea, no, bueno, es Stevie Wonder, estoy hablando en general. No, pero me parece muy, muy especial. Y lo de Marvin Gaye, curiosamente tuve una reunión con alguien y me dijo, hombre, no sé qué, hablé y terminó con que para Berry Gordy el mejor disco de la historia es What's Going On. Para que sepas. Sí, y bueno, por ejemplo, en el caso de Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, cuando terminó ese disco, se había vencido su contrato con Motown. Y Berry Gordy dijo, no, yo a Stevie Wonder no lo suelto ni de vainas. Y le pago lo que pida. Y estamos hablando años 76, 13 millones de dólares tuvo que pagar Berry Gordy a Stevie Wonder para que se quedara y para que pudieran sacar ese disco. No, pero ¿cuánto es que puede los ser dos eso son, ¿sabe hoy que en los día? Dos son muy espirituales. Es que el disco de Marvin Gaye es muy, muy allá, ¿no? O sea, eso no es de acá. El de Stevie Wonder es eso, es un viaje por la vida, un viaje como por las diferentes etapas de la vida, por así decirlo. Entonces, usted que canceló lo del mismo, por Dios, estos dos manis son por allá, ¿Sí o no, Laurita? Yo no sé. Son de un plano espiritual bueno, muy grande. Esta canción bueno, es una canción que habla sobre no, lo que es como la infancia. Sí. Sigamos con la sección en que estamos, ¿verdad? Ven, gente que sabe comprar. Exacto, entonces, gente que sabe comprar, Laurita. Claro, yo les cuento que en este mes de amor y amistad encuentra productos que enamoran en ostercolombia.com. Cafeteras, hornos, tostadores y mucho más. Un excelente plan para atender a alguien especial sin salir de casa. Y hoy hasta con un 20% de descuento en ostercolombia.com. Y envío gratis por compras iguales o superiores a 199.900 pesos. Recuerden, hoy hasta con un 20% de descuento en ostercolombia.com. Bueno, ahora sí pongamos un poquito de música. Stevie Wonder, entonces, con una canción de Songs in the Key of Life, una canción que habla sobre todo de una etapa de la vida que es como la infancia y la adolescencia. Número uno, en el 76, I Wish. Mi querido Nico, ¿alguna muerte hace 5 minutos? No, por ahora no hay ninguna registrada. Está dormilón, miren, el mimo que duerme, no es el mimo que habla, el mimo que... Pero sabe que se merece dormir, hermano, es que ya, o sea, es que de verdad, ¿sí o no? Que tranquilo, tranquilo. Bueno, Laurita Hoyos, refrigerio y pan, imagínese, también. Y pin. No era, si pones una T... Te ganas la vaina. Claro, me lo gano, pero no. Eso sí hubiera sido un arepaso. Tan bella. No me hables de arepasos a mí porque me vuelvo loco contigo. Muchas gracias. ¿Sí o no? Bueno. Viejo verde, miserable, inmundo. ¿Sí o no? Hoy nació F. Scott Fitzgerald, escritor estadounidense muy importante en 1896. ¿Algún aporte, Emilio? Uno de los autores más importantes de lo que se llamó, creo que se llamaba, si no estoy mal, la generación perdida, que era esa generación de autores estadounidenses que se fueron a París en los años 20. Exacto. Que fueron, que inclusive aparecen en la película Medianoche en París de... Claro. De Woody Allen. Ah, pero todos los tienen claro. Yo callado. O sea, Hemingway, Hemingway es Dalí, bofeteando. O sea, ese combo eran Hemingway, Gertrude Stein, él, Dalí, también Luis Buñuel, y sí, eso es como lo que el máximo aporte que puedo hacer. Él hizo El curioso caso de Benjamin Button, que es una de sus novelas más famosas. No, pero ¿cuál fue la obra más famosa del tipo? Pues a ver, en este momento no me acuerdo cuál, pero sé que El curioso caso de Benjamin Button, que hicieron la película con Brad Pitt y Kate Blanchett, es una de las más importantes. Bueno, Jim Henson, menos mal descansó el muchacho. No, tranquilo. Creador de los Muppets, perdón. Claro. Por eso le agradezco. Y Plaza Sésamo, ídolo. Agradezco que esté tranquilo. ¿Usted qué opina, Nico? No, hombre, déjelo allí. ¿Sabes que eran muy buenos? Los viejos del palco eran buenísimos. Eran buenísimos, los viejos gruñones, maravillosos. Buenos, los viejos eran como unos Nicolás Samper, pero en marioneta, ¿no? Todo les parecía desastroso, ¿no? Y se parecían mucho como a Abelardo. Eran como Ramón de Subiri, era como esa figura. No, pero yo no se parecen a usted como en personalidad. Eran unos viejos amargados sensacionales. Se burlaban de todos y les parecían todos unos idiotas, eran buenísimos. Eran como los de, en ese sentido, como los de Trading Places. ¿Quién escribió El gran Gatsby, Emilio? Perdón, es el señor C. Scott Fitzgerald, ¿no? Sí. No, es que me toca como inspirarte, ¿no? Alguito, sí. ¿No? Nico me inspiró con los viejitos también, con el claro, par de viejos amargados, sensacional. ¿Qué más escribió Scott Fitzgerald? Es que fue un tipo importantísimo. Pues digamos que dentro de lo que aparece acá está A este lado del paraíso en sus novelas, Hermosos y malditos, Suave es la noche y El gran Gatsby. Y como nos decía perfecto. Emilio también que... El curioso caso de Benjamin Button. Bueno, Wayne Henderson. Yo no sé por qué Emilio me ocultó a este artista, pero yo lo dije. No, lo oculté por un motivo particular, y es que él no estuvo en la época realmente, realmente que más amamos de ese grupo, que es The Crusaders. Él ya se había salido. Perfecto. Yo respeto tu criterio. 1900, ¿sí? Es que o uno respeta o uno, o uno domina. Okay. Respeta, ¿no, Nico? ¿Sí o no? A respetar. Este hombre sí me pareció un berracola. Murió en 1920. Karl Fabergé. Era un joyero ruso. Él hizo los huevos Fabergé. Usted sabe. Los famosos huevos Fabergé. Usted estuvo en Rusia, ¿no? ¿Usted vio algún original? En San Petersburgo, en el Hermitage. No, hermano, eso es lo más increíble. Cada huevo vale como 200 o 50 millones de dólares. Sí, los Fabergé. Y tú abres el huevo, María Juliana, es un huevo, pero no. O sea, no pienses mal, ¿no? No. Es un huevo. Nico, explíquelo usted, porque después dicen viejo verde miserable. No, dele. No. Dele. Lleno de joyas y de vainas. Es un huevo completamente armado para la joyería, pues. Pero claro. No es que usted abre y le salen joyas. Un carruaje de oro. Debe ser tan lobo. Me da pena. No, cálmese. No, si usted abre y le sale un collar de perlas, claro, que es ese estilo. Le sale a usted así una ostra viva con una perla. No. María Juliana, tú abres ese huevito que es delicadísimo de oro y adentro sale algún detalle, un rubí, un carruaje de oro con un príncipe en diamantes. No, eso es lo más increíble, y lo hicieron para los rusos. Hay 132 en la historia que hizo él. En Moscú hay como, no sé, yo vi como 60. Yo vi en San Petersburgo, ahí sí lo vi. Pero usted lo vio como si fuera un chiste, porque veo que usted dice que usted abre y le salen ostras y le salen collares de perlas. O sea, ¿qué huevos vio? No. Sí, es que tenían unos más recientes, unos huevos como... No, es que usted estaba muy cansado, digital. Yo creo que usted hacía transmisiones muy tarde. ¿Sabe qué? Pasemos. Dele. Doctor Seuss. Ese man habla, mire, yo otro ídolo. Un gran autor de niños de libros para niños. Sobre todo, hubo dos muy famosos que fueron. Bueno, ese rey se inventó al Grinch. ¡Ah! Nicolás Samper. Se inventó a Nico. Se inventó al Grinch. O sea, se inventó a Nico. Ah, no, es que no hay nada más que hablar en este momento. O sea, primero se inventó al Grinch. Y se inventó también The Cat in the Hat, que fue muy, muy popular. Hicieron película de The Cat in the Hat con Mike Myers. Pero es que se inventó al Grinch, que yo creo que es uno de los personajes más queridos de todos los tiempos. Con lo gruñón y todo. Sin Emilio, ¿qué hemos hecho hoy, Nico? Nah. ¿Perdón? Pero se le olvidó el gran Gatsby, ¿no? Bueno, no, que, ¿eh? Que si no estabas tú, ¿qué sabíamos? Nada. Ah. Bueno. Gracias. Y musicalmente, quiero recordar, y no me van a interrumpir, la vida del grupo Wings y de una chica que se llama Linda McCartney. Ella fue la esposa de Paul McCartney, la madre de Stella McCartney, la gran diseñadora. Pero yo sí le tenía un gran amor a esa chica, porque ella hizo parte del grupo, era hacía buena música, o sea, parte del grupo, y fue muy, muy, muy, muy, muy de él durante toda la vida. Perdón. No sé si en los Beatles también estaba con ella, pero me parece... Al final. Una pareja inolvidable, nunca molestó. Hubo una leyenda al revés, ella fue Linda McCartney Eastman, y todo el mundo dijo, no, esa vieja es la dueña de Kodak. ¿Se acuerda que se llamaba? Claro, Eastman Kodak. Eastman Kodak, pues no, nunca tuvo nada que ver. Esa mujer se murió de un cáncer muy fuerte, fotógrafa, pero también yo a esa mujer le tengo muchísimo cariño. Y era muy bonita. Nico, ¿usted recuerda a Linda McCartney? Sí, claro, Linda McCartney, por supuesto. Y todo pues el drama que se generó alrededor de lo que le pasó. Ella fue el amor de la vida de Paul McCartney, claro. Realmente. Y a diferencia de Yoko, ella como que lo inspiró para seguir haciendo lo suyo, para continuar lo suyo. Y él dijo, y ya terminado los Beatles, él le dijo, mi amor, armemos otra banda. Y ella creo que le dijo, pero es que yo toco el timbre, no importa, yo te enseño a tocar algo. Y la enseñó a tocar teclados, y fue realmente, o sea, el corazón de Wings junto a Paul McCartney fue ella. Y fue otro periodo muy, muy exitoso para Paul McCartney. Si bien no tuvo el impacto mundial que tuvieron los Beatles, Wings fue otra época muy, muy importante para él con mucho éxito comercial, y tuvo unas canciones maravillosas, Band on the Run. Ella compuso el tema de Live and Let Die con él. Fueron nominados al Oscar por esa canción. Y él le dedicó esta canción divina del año 73 a ella. Y pues hay que recordar a Linda. Recordemos a Linda, que hoy estaría cumpliendo 79 años con esto que se llama My Love. Así es la vuelta, brother, aportando. Bueno. Muchachos, ¿qué tal que Nico gane, María Juliana? O sea, me meten a la cárcel, ¿sí o no? No, pero pues, ¿cómo se te ocurre? No, se me ocurre. A mí se me ocurre. La última encuesta sobre las vacunas en el mundo. Hay un pocotón de vacunas. Hicieron una encuesta inmensa en Europa. Encuesta europea. De cada 20 personas... ¿cuántas se quieren vacunar? O sea, de 20, ¿cuántas personas? Listo, vamos a mirar. Yo ya no molesto ahorita porque y a Laurita no la quiero molestar porque ella es la qué, Nico, la belleza medieval. Muerdo. Orlando 17, Laura 11, Jonathan, ¿qué es eso? 10. Reunión 18, Nicolás 8. Chapo para Nico, qué carajo. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Tu opinión, María Juliana? Muy poquitos. ¿No? Él dijo 8, son 6. Por eso, muy poquitos. 6 de 20, bien. Pero es que llevan 3 que los inyectan con AstraZeneca, sí. Y les da una cosa, sí, en la médula, y se vuelve, y los ojos se les... O sea, usted al baño se jala una pita y le salen los ojos. Listo, eso es todo. Listo. Tranquilo. Usted va al baño... Después, sí, de ponerse la vacuna, le sale una pita, se jala la pita y le salen los ojos. Eso es todo. ¿Qué pasa, Nico? No, deje, pues es un poco raro el método. No, no, es un apunte, es un humor negro. Bueno, claro. ¿Alguna cosa del Twitter rescatable? Sí, claro. A la pregunta. A la pregunta que fue, ¿en medio de la pandemia te has vuelto más o menos tolerante? ¿Por qué? Gato del Bazar dijo, cada vez menos tolerante, porque como no hay trabajo ni platica, pues toca comprar toda suerte de granos. Ay, de todos los tamaños y texturas. Y no los proceso bien. Entonces las churrias y crudeza están a la orden del día. ¿Algo más? yo, ¿qué más quiere? Obra de arte. ¿Qué pero más quiere? Tenemos un ganador todavía, ¿no? Es que no me acuerdo cuál es, pero hay un máster. No, el barco de vapor, acuérdese. Acuérdese del barco de vapor. ¿Cuál es ese? el del hombre que estaba como un poquito como con flatos. Bueno, así terminan los originales. Faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Tiempo para Emilio Sánchez a las 8 en punto, el sabor de la noche. Que Dios me los cuide, cuídense mucho. Esto no está para juguetes ni para juguetonas. Y bueno, ¿qué más digo? Nada. María Juliana, gracias. Laurita, gracias. Con gusto, Jaime.